You know how we do. Coming from the shadow of Dead Island, VR, we just knock you, Nas. You know. 30-30, me 60 metrales letal, violenta alimenta el mental de toda mi gente completa. Fundamental es mi letra, representa el instrumental, la violenta, Winchester invente los 90. Lírica, respuesta, la pared pregunta que no contesta, como el misterio de cuando suene la trompeta. 666 yo será la marca de la bestia, directo para tu frente o a tu mano derecha, el infierno sobre la tierra. Socio que decía que en las calles tenía el jugo para cualquiera gatillo darle. Decía Yankee, viviré mi vida en grande, con tanta guillaera lo que era con los federales. Se dejó llevar el chico por la maldad en todo momento. Le envidia a gatillo, demonios que andan sueltos. Tienen ojos y no miran como si tuvieran un vendaje. Nadie podrá cerrar mis ojos espirituales. Es para el gatillero que solo piensa en martilleo. Campeo un par de sacos para picharle al nebuleo. De momento siente que lo pueden coger dormido. Tiene que estar alerta, así que le mete al perico. De momento siente una persecución enorme. No la aguanta, corre y lo baja con la Border. Entonces empieza el problema cuando le sueltan el fulete. Lo patea el rifle, la misma historia del inocente. Y recuerdo las palabras de quien me tuvo en su vientre. Tu futuro depende de la siembra de tus obras. Cada cual es responsable de su cosecha. Y la persona que siembra el gatillo, su fruto será la muerte. Es para muere, a que también es para muere. Impacta y mata, lírica intocable intacta. No tengo enemigos, el único es el Satan. Canta cosas que no sean lata, lata. Quieres ser gangsta, eres guasa, guasa, guasa. Esta sesión fue dedicada a todas esas madres que han perdido un hijo. Para todas esas almas inocentes que me miran desde el cielo ahora mismo, que han fallecido a causa de un irresponsable que no sabe utilizar su arma de fuego. También va a dedicar a todos esos hermanos que han perdido un hermano. Corazón de su corazón, sangre de su sangre, piel de su piel. Esto es real, mi hermano, lo que estamos viviendo. Vienen los malos consejos, viene la sed de venganza. Pero yo, Daddy Yankee, tu hermano, te digo que le dejes todo eso en manos de Dios, que la venganza es de Jehová. Y tira para adelante, mi hermano, y no te dejes llevar por la maldad. Dedicado a todas esas personas de residenciales como yo que han vivido este testimonio, que es real. Los quiero mucho y cuídense, que sus madres los quieren. Que Dios bendiga a todas las madres de Puerto Rico. Esta sesión no la voy a empezar sin llamarle a mi hermano Don, Don, Don Motel. Llegó papá. ¿Ustedes quieren perreo de sandunguioso ahora? Don, Don Puerto Rico. Tú me dices pa. Estamos ready para darle sandunga. Maestro.